vais a hacer la primera comunión y hay que ensayar la ceremonia, tal como estamos haciendo en esta misa, porque los fallos que haya hoy serán los que haya ese día. Los que haya hoy, no penséis, no, ese día saldrá mejor, saldrá como hoy. Y el niño que hoy se despista, también se despistará entonces. El que hace tonterías hoy, también las hará el próximo domingo. Y esto la verdad es que es algo muy simbólico, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo vivo la vida que vivo, pero en el último momento de mi vida ya me arrepentiré. Pues en el último momento uno se arrepiente como se arrepiente ahora. ¿Cómo es la vida si es el último momento? Esto es como una parábola. Como salga ahora el ensayo, así saldrá el día definitivo. Así que tenemos que esforzarnos porque ya ahora salga bien. Recordaremos también al sacerdote que diga lo de los móviles, porque como ha sonado ese móvil, también sonarán los móviles ese día. Así que la catequista quede encargada de decir, vamos a hablar con Dios, si alguien quiere hablar con otros, que hable fuera, pero no dentro del templo del Señor. Bien, hay una cosa que quedaba preciosa en este ensayo, y es que mientras yo estaba diciendo la misa, aquí bajaba el sol y daba al sacerdote justo en el altar, pero eso será imposible. No tenemos poder sobre el sol en la ceremonia. Cualquier cosa podemos hacerla, pero el sol sigue su curso inalterable. Pero el sol, que da ahora en un lugar tan bonito, el centro del altar, es un símbolo un poco de la Eucaristía, de la comunión que vais a recibir. Porque fijaos, el rayo de sol que está dando ahora sobre la blancura del altar viene de miles y miles de kilómetros, una distancia que ni en toda vuestra vida ni en varias vidas la haríais andando. Y es un rayo del sol, un rayo purísimo, que sale de la misma superficie del sol. Un rayo de energía cuyos procesos para que esté aquí son unos procesos complejísimos que si alguno de vosotros va a la universidad, allí le enseñarán cuáles son las reacciones termonucleares del hidrógeno con su fusión para que este rayo esté ahora sobre el altar. Fijaos qué comparación tan maravillosa con la Eucaristía. Uno dice, bueno, en esta iglesia, ¿qué será la blancura, ese pan de los ángeles que da el sacerdote? ¿Tan importante será? Pues la comparación que nos ha puesto Dios hoy es fantástica. Os aseguro que lo que tiene que pasar a millones de kilómetros en el centro del sistema solar, a nivel termonuclear, para que esté ese rayo, es algo impresionante. Impresionante. Y porque esas cosas suceden allí, ahora tenemos ese rayo aquí de luz. Y la Eucaristía en el fondo es eso, es luz para nuestra alma, luz. En la oscuridad de nuestra alma, de pronto, esa luz. Por eso, tenéis que prepararos. Si ese día que recibís la Eucaristía, uno está mirando a la gente, mirando al otro, despistado, recibiréis muy poca gracia. Pero si uno, nada más recibir la Eucaristía, cierra los ojos y se mete dentro y se concentra, recibiréis mucha gracia de Dios, gracia santificante. Así que preparaos. Yo os aconsejo que todos los días que quedan hasta ese día, por las noches, al acostaros en la cama, juntéis las manos sobre el pecho y digáis, Jesús, quiero recibirte con todo mi corazón y que nunca te abandone y que siempre estés conmigo. Podéis prepararos todavía durante pues 5 días, 5 noches en las que podéis pedir al Señor que venga a vuestro corazón. Y claro, así recibiréis mucha gracia de Dios, santificante, gracia santificante, una cosa que hace mejor vuestra alma. Y eso es lo que vamos a hacer el domingo, a fin de cuentas, recibir a Jesús en el cuerpo, como si fuera una casa que entra y nos saluda y se queda ahí. Pues nada más, todos ya limpios con la confesión. Ojalá que cuando tuvierais 80 años dijerais: tengo los mismos pecados que cuando me confesé a esa edad, no he cometido pecados peores, ojalá. Pues ahora ya limpios con la confesión, que el poder de Dios os haga cada vez mejores. En realidad, a partir de ahora, con la ayuda de los sacramentos, de la palabra de Dios, de la oración, tendríais que ser cada día mejores. Y así hasta la vejez. Pero más gente os predicará, no solamente la Iglesia, cosas buenas, también el mundo, con sus pompas, pues os predicarán cosas. Así que resistidlas y haced el bien y creced rectos como hombres justos. Nada más, que vuestros ángeles custodios os ayuden en este camino de estos 5 días hasta recibir al Señor en vuestra casa.